canta y un niño más hermoso que un lucero, diciendo que tiene frío porque viene casi en cueros. Anda, dile que entre, se calentará, porque en esta tierra ya no hay caridad, ni nunca la ha habido, ni nunca la habrá. Se sentó y mientras se calentaba le preguntó la patrona de qué tierra y de qué patria. Mi padre es del cielo, mi madre también. Yo bajé a la tierra para padecer. Yo bajé a la tierra para padecer. La, la, la. Este niño en la alcoba y con primor, lumen la luz de señora, que mi cama es un rincón. Mi padre es del cielo, mi madre también. Yo bajé a la tierra para padecer. Yo bajé a la tierra para padecer.